Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En esta segunda emisión hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 48. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El encuentro de intelectuales, Estado y Cultura se realizará los días 26 y 27 de marzo. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 19 de marzo en el Teatro Variedades en Resto Albán. La ternura del quichua de la música al cine, documental que se proyectará en la Casa de la Cultura. El Instituto Superior de Danza trabaja en beneficio de la juventud. En el ámbito internacional, Bolivia lanzará una colección denominada Biblioteca del Bicentenario. La Fundación para las Letras Mexicanas puso en marcha el 12º Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad, a la Hora del Café. El encuentro de intelectuales, Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará los próximos 26 y 27 de marzo en el Teatro Prometeo de la institución. En el encuentro participarán Joaquín Hernández, Vladimir Sierra, Valeria Coronel, que reflexionarán sobre Estado, Cultura y Política, Cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, así como Cultura y la Prensa, que tratarán Juan Valdano y Carol Murillo. Edison Arévalo, director del Instituto Superior de Danza, nos informa sobre las actividades que realiza en beneficio de la juventud. Más detalles nos tiene Osvaldo Matilla. El Instituto Superior de Danza, bajo la dirección de Edison Arévalo, cumple una intensa actividad en beneficio de la juventud amante del arte danzario. Durante 40 años, el Instituto ha generado un trabajo sostenido, a pesar de las limitaciones físicas y económicas que atraviesa la institución. Al respecto, su rector, Edison Arévalo, comentó para Identidad. Yo me siento muy contento de compartir con mis compañeros. Si bien es cierto, es algo que uno hace, ¿no? Que nos está demostrando lo que le gusta en sí. Muy feliz y predispuesto a trabajar más comunamente, como habíamos conversado, como habían dicho los compañeros, trabajar todos en una sola familia, un solo puño, ¿sí? Lo importante es que este instituto se haga conocer. Poco a poco las instituciones que nos han ido conociendo en el proceso del tiempo se han dado cuenta de la fortaleza, de la belleza que existe en este arte tan hermoso que es la danza. Entonces han sido ellos quienes nos han buscado, en cierto modo, como habían hablado los compañeros, la Casa de la Cultura. Si bien es cierto, la Casa de la Cultura estamos en un proceso de un convenio también, estamos trabajando vacunadamente con ellos, la Universidad Católica, ahora la Concentración, la Casa de la Danza, la Compañía Nacional de Danza y algunas otras instituciones que han visto y el trabajo que se hace aquí en el instituto y qué tan enriquecedor que ha sido para todos los jóvenes estudiantes y los bailarines que han salido de la institución. Entonces han sido ellos que se han acercado y nos han solicitado y nos han pedido trabajar mancomunadamente por el bien lo que es de la danza. El Instituto Superior de Danza realiza sus actividades permanentes con estudiantes que buscan una oportunidad en esta área, donde el cuerpo es su principal herramienta de trabajo. Para un mejor desarrollo de sus actividades, el Instituto trabaja en convenio con varias instituciones como la Casa de la Cultura, la Concentración Deportiva de Pichincha, la Universidad Católica y la Casa de la Danza. En la coordinación de estas áreas están a cargo Wendy Palacios, Edgar Jadán y Fernanda González, maestros y funcionarios del Instituto. Quienes deseen ser parte del desarrollo dancístico y estudiar danza, no duden en acercarse al Instituto Superior de Danza, ubicado en la avenida Gran Colombia, sector Alameda. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La agrupación Voz Mestiza se presentará el 19 de marzo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El grupo está conformado por los músicos Paula Herrera, Juan José Almeida y Esteban Rivera, en un formato de voz, piano y bajo. En la velada se rendirá tributo a la mujer ecuatoriana. Se interpretará el trabajo de autoras, compositoras e intérpretes de la música popular del país como Mercedes Silva, Carlota Jaramillo, María Tejada, Margarita Lazo y Diana Viteri, entre otras. Con gran éxito se realizó el Festival Artístico Cultural en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en homenaje al Mucho Gnina, hoy inicio del nuevo año. Más detalles nos tiene Jamie Chiluisa. Mucho Gnina, música y danza por el fuego nuevo, a celebrarse entre el 20 y 27 de marzo en varios escenarios de la capital ecuatoriana. Mucho Gnina, música y danza por el fuego nuevo, se argumenta principalmente en la observación de los astros, sol y luna, y el comportamiento o las transformaciones de la vida existente en la Pachamama. En estos procesos se determinó con exactitud las épocas donde suceden cambios y transformaciones de todos los seres que existen en la naturaleza, animales, plantas, hombres, entre otros. Estos momentos y épocas se deben tomar con mucha atención, ya que direccionan tanto las actividades cotidianas individuales como las actividades colectivas. Esta celebración inició con la presentación de los grupos Yarina y Charijaya. Yarina constituye un grupo otavaleño que cuenta con 30 años de trayectoria y que se han convertido en una de las piedras angulares de la música indígena del Ecuador, ensamble que se organizó en el sector de Montserrat. Roberto Cachimuel, director musical, nos cuenta cómo inició este proyecto de preservación de la música tradicional indígena. Así, desde temprana edad, yo tenía 8 años, mis hermanos igual, los mayores 10, 12, así. Y así empezamos a tocar en las calles de Quito, por propinas, así nada más. Y así es como empezó el grupo Yarina, como Yaborboki, que significa hermanos de sangre, y fue un proceso bastante interesante, más que todo porque éramos niños, no hemos tenido una infancia normal, por decir, como el resto de los chicos, ¿no? Para nosotros siempre fue hacer la música o estar yendo a la escuela, hacer los deberes, pero los fines de semana, el día viernes, ya teníamos que viajar, venir a Quito desde Otavalo, con todos los instrumentos en los buses y todo, y así es como empezamos nosotros. Por su parte, el grupo Charijayac tiene sus inicios en la década de los 80, conformado por 7 jóvenes otavaleños, quienes viajaron a Barcelona, España. Entre sus actividades comerciales, a la cual se dedicaron originalmente, pudieron dedicar un tiempo preciado para cultivar esta faceta artística musical. Para hoy se tiene prevista la presentación de la agrupación Sami en el Teatro Jaime Roldós Aguilera a las 19 horas. Esta celebración recuerda que la ecuatorianidad es diversa, integradora y que cada vez es más rica y capaz de comprender la interculturalidad y aprender de ella. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenará el documental La Ternura del Quichua, producción 2015, del director Carlos Naranjo Estrella. El evento se realizará el día de hoy en la sala de cine Alfredo Pareja desde las 19:30. El concierto contó con la participación de las Orquestas Sinfónica Nacional y de instrumentos andinos conducidos por la directora invitada Andrea Vela, con más de 120 músicos en escena y el repertorio interpretado en quichua por cuatro artistas indígenas, Yurak Pacha, Enrique Males, Segundo Xunaula y Mariela Condo. Mediante entrevistas, los cantantes indígenas y el vicepresidente de la Casa de la Cultura, el escritor Gabriel Cisneros, se presenta esta experiencia musical que pretende reconocer las raíces ancestrales, etnias y culturas del Ecuador. La entrada a este estreno cinematográfico es libre. En la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Mitad del Mundo, ubicada en el norte de la ciudad de Quito, se proyectará el filme Equinoccio, nos informa Patricia Robalino. El equinoccio es el momento del año en que el sol, en su aparente transcurso alrededor de la Tierra, cruza su eclíptica, la línea de su tránsito, el Intiñán, con el círculo imaginario de la mitad del mundo llamado Ecuador, que significa igualador. Entonces, su luz se proyecta por igual en ambos hemisferios, haciendo que la duración del día y noche sean iguales en toda la Tierra. Por tal motivo, aprovechando este fenómeno natural, la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Manantial del Sol, proyectará la película Equinoccio, del director Eduardo Abraham Salazar, este sábado 20 de marzo, en la sala de la Junta Parroquial de Pomasqui. El film Equinoccio es una propuesta artística que suma, asocia y unifica los contenidos científicos, poéticos y culturales del equinoccio, donde se destacan bellísimos y emblemáticos paisajes y rincones del Valle Equinoccial, regulados por milenios por el Intiñán, el paso del sol, que en el claro oscuro de sus rutas y rincones evoca el viaje eternizador visionado en las tradiciones ancestrales, como expresión de luz y sombra del sol de la mitad del mundo. Diego Pérez, director de esta extensión, nos amplía la nota. Bueno, la película es hecha por un joven que nació en Pomasqui, que es inmigrante en Alemania, y él vino el año 14, el año anterior, y filmó en los ambientes, digamos así, emblemáticos, ancestrales de San Antonio, como es el Catequilla, como es el volcán Pululagua, como es los sitios más destacados del paisaje, y además fue filmando, como diríamos así, los rituales, las alimentaciones, los hábitos populares, etcétera, que fue incluyendo en esta película que acaba de editarle en Alemania hace un mes. Y ahora la presentamos como un preestreno este sábado 20, porque este año el equinoccio se celebra el 20, a pesar de que emblemáticamente, culturalmente, siempre es el día 21 de marzo. Entonces le presentamos este 20 en la sala de la Junta Parroquial. Les recordamos entonces, amigos oyentes, este sábado 20 de marzo, en la sala de la Junta Parroquial de Pomasqui, invitados a observar la película Equinoccio, aprovechando que es una fecha y tema emblemático en la mitad del mundo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. En el segmento, el invitado de hoy está con nosotros el señor Jaime del Arenal, embajador extraordinario y plenipotenciario del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ante la República del Ecuador. Qué gusto contar con su presencia, señor embajador. La quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de México comprende las políticas del gobierno de la República encaminadas a defender, a promover el interés nacional en el exterior. Particularmente vamos a hablar sobre el tema cultural, porque esta estrategia 5.2.2

la cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde La Paz, Bolivia se prepara a lanzar una colección denominada Biblioteca del Bicentenario como parte de la celebración de los 200 años de fundación como Estado. El director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de ese país, Amaro Villanueva, cuya entidad impulsa el proyecto, recordó que 35 profesionales destacados del país eligieron las 200 obras que integran esa biblioteca. Los promotores del proyecto recibirán a partir del día de hoy las propuestas de portada para las publicaciones en La Paz. Las propuestas serán seleccionadas mediante un comité de especialistas y con la votación de la ciudadanía. Información desde México, la Fundación para las Letras Mexicanas puso en marcha el 12º Premio Hispanoamericana de Poesía para Niños. Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad. La convocatoria establece que no hay límite de originales por concursante. El periodo para la recepción de obras se abre en la Ciudad de México y se extenderá hasta el próximo 30 de junio. El jurado dictaminador estará integrado por 3 personas de reconocido prestigio literario, cuyos nombres se conocerán cuando se publique su fallo, el cual será inapelable. El ganador se dará a conocer el próximo octubre y el premio se entregará en la fecha y lugar que determine. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.